cuánto añoro aquellos años de sueños, de fantasías, en nuestra casa muy dichosa, con tiempo para jugar, una calle y una plaza, y un solar llegando al río, un pequeño y grande mundo que nos invitaba a jugar, nos motivaba a crear. Pero al fin fuimos creciendo, ya la plaza no es igual. Se alejaron los amigos, la vida vemos pasar, y con el pasar del tiempo, con tristezas y alegrías, cuán recuerdo esos momentos que a veces me hacen soñar, que a veces me hacen llorar, que a veces me hacen soñar. No es igual, se alejaron los amigos, la vida vemos pasar, y con el pasar del tiempo, con tristezas y alegrías, cuán recuerdo esos momentos que a veces me hacen soñar, que a veces me hacen llorar, que a veces me hacen soñar. Y una infancia bien vivida, de tiempos que tanto añoro, todo era como un tesoro, de aventuras a buscar, que quisiera reencontrar, de aventuras a buscar, que quisiera reencontrar.